aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de su gloria. Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor.